y paralelamente tienen otra unidad de práctico. ¿Se entiende? Si yo digo, por ejemplo, en la unidad 1, la construcción historiográfica de la alteridad, pues vamos a ir analizando este hilo conductor en la materia. Hay una parte, la continuación, que se llama introducción, y una pregunta que es la historia. Entonces, el contenido de la unidad, y por otro lado, lo que sí recuerdo, que ustedes tienen que manejarse con el programa. Es fundamental manejarse con el programa, porque todas las lecturas que están, por ejemplo, en esta unidad, están referidas a los contenidos que están expresados en qué es la historia. Entonces, dice leer, escribir un problema. Los problemas de oralidad, escritura, los antecedentes, la memoria colectiva y la historia, la imagen mítica del pasado, el arte de la memoria, los usos del olvido y la transmisión de la memoria colectiva, evocación y rememoración, la manipulación de la memoria, los usos del olvido, las construcciones y manifestaciones del odio. Para esto, ustedes tienen la lectura de Sophie Bessie, de Buruma y Margalit, de Peter Burke, de Candó, de Gubi, Banger, Nobiliano, Ong, Rebel. Es decir, todas estas lecturas responden a al contenido de esta introducción. Pero a su vez, ustedes en los prácticos, en la primera clase, repito, tienen Fontana, José. En la segunda clase tienen Moniol y Usar, es decir, que son lecturas diferentes, pero que están vinculadas también con el tema que se da en la unidad de hoy. ¿Claro hasta acá? Si no, me van haciendo preguntas. ¿Dónde compran el programa y el material que ya está? Acá, no. Saliendo, digamos, en la U, la fotocopiadora, digamos que está afuera, la U de FAM, que seguramente la conocen porque tal vez habrán comprado material cuando estaban en el taller de escritura. El taller de lectura y comprensión. Entonces, en esa fotocopiadora, ustedes tienen el programa de taller de introducción a la historia 2000 y la primera unidad de práctico. Es decir, lo ideal, probablemente, es que el alumno, lo ideal para teóricos, para prácticos es una obligación. El alumno tiene que venir, digamos, con las lecturas realizadas. Generalmente son los textos a los que se le agrega, en otros casos, el análisis de los documentos, porque hacemos historia. Trabajamos con una realidad que está expresada en los documentos y esos documentos tienen que ser interpretados. Pero este es un camino que indudablemente vamos a ir haciendo en el curso de cuarentena. Otra de las cosas que quería señalar en relación a los alumnos es que hay una actividad domiciliaria. Los alumnos, acá hay un lugar. Ya tienen un lugar. Está vinculado, digamos, a una cuestión formal y ver con otro tipo de estudios, como puede decir con la sociología, con la antropología, y mismo con, digamos, ciencias exactas. Cuando uno toma de un autor, digamos, determinada, a ver, si yo tomo determinado concepto para fundamentar lo que yo estoy diciendo, indudablemente que tengo la obligación de poner un 1, una nota al final del párrafo, y abajo exponer, digamos, poner por escrito de dónde lo saqué, de qué libro, es la primera edición, es la segunda edición, o por ejemplo la edición primera se hizo en el año 930 en Francia y la traducción al castellano se hizo al español, se hizo en el año 1970. Esos datos tienen que aparecer, como también tiene que aparecer la página de donde yo extraje esa, digamos, ese fundamento o el concepto que yo publico. ¿Nosotros los leemos ahora para alguna fecha en especial o lo vamos a tratar durante el año? El primero, el de Carlos Rama, sí. Yo les diría que lo empiecen a leer ya. ¿Y dónde lo conseguimos? Todo ahí. Con el AU de Luján. Fotocopiadora U de Luján. El otro, las construcciones francesas del pasado, los profesores de prácticos les van a ir pidiendo la entrega de los fichajes. Ustedes van a ir fichando, supongamos, dos capítulos, terminados esos dos capítulos, los profesores en prácticos les van a pedir a ustedes el material que ficharon, ellos corrigen ese material y se lo devuelven. Esto es un complemento de las evaluaciones parciales, del parcial domiciliario, del parcial presencial, más el fichaje. Es decir, cuando el fichaje también implica una nota. Entonces, el fichaje es obligatorio. Como las clases teórico-prácticas son obligatorias en la Universidad de Luján, bueno, esto también, acostúmbrense desde ahora a pasar, digamos, una hoja y cada uno va poniendo su nombre, apellido y firma, y después esas se entregan porque nosotros tenemos que computarizar que efectivamente los alumnos estuvieran presentes en clase. Porque, repito, el teórico y el práctico son obligatorios. Está bien, pueden tener algún problema de salud, un problema de trabajo. Bueno, pero ustedes tienen que llegar al 80% de asistencia cumplida en los teóricos y en los prácticos. Entonces acá la evaluación, ustedes van a leer, que se llevará a cabo mediante el trabajo de fichaje de libros, artículos, diálogos, revistas y fuentes, dos parciales que abarquen el material analizado en las clases de prácticos y en las clases de teóricos. Va a haber un primer parcial que es presencial. Esto significa que nosotros vamos a dar determinados temas que tenemos que resolver en dos horas. Va a haber un parcial domiciliario, y entonces ahí la práctica se modifica, porque nosotros decimos, bueno, el día martes, hoy, les entregamos las consignas para resolver el parcial domiciliario y lo tienen que entregar al martes de la semana siguiente, sin excepción. Porque también uno cuenta, digamos, en una semana, de acuerdo a los problemas que se plantearon, bueno, cuánto le llevó al alumno poder, digamos, comprender el tema, plantear el tema y resolverlo. Yo les voy, después vamos a dar probablemente más pautas acerca de cómo vamos a trabajar en los parciales domiciliarios. Pero donde lo que ahí importa justamente y va a aparecer es el tema del fichaje. Porque el fichaje, por más que algunos me miren con algunas con cara de como diciendo, bueno, y esto también se suma, que el fichaje les va a ustedes a resolver el problema, porque no es cuestión de ir a buscar nuevamente sobre los temas, sino que al tener más o menos las cosas ordenadas, porque uno pone las construcciones francesas del pasado como obligatorio para que se haga, digamos, el fichaje de ese texto. Pero lo conveniente es que cuando ustedes van leyendo, supongamos el tema de la memoria de la historia, toman Candó y habla de memoria y identidad. Entonces, ustedes pueden hacer una ficha sobre Candó, cuál es su idea acerca de la memoria, y pueden hacer otra ficha acerca de lo que es la identidad para Candó en el trabajo La memoria y la historia. Entonces, de esta manera yo creo que se aliviana mucho el trabajo para cuando se llega al parcial. Y también, por experiencia de años y años, lo repito una vez más, para llegar a un parcial en condiciones, lo interesante es que ustedes puedan promover la materia, pero para llegar al parcial se necesita estudio, no lectura solamente. Lo digo principalmente para aquellos que son más jóvenes, que vienen tal vez directamente de la escuela secundaria, del polimodal, como se llame, pero que hay que tomar conciencia que estamos en el ámbito de la universidad. Entonces las reglas del juego, digamos, lamentablemente cambian, porque eso lo tendrían que traer ya de la escuela media, pero después uno ve los resultados. Uno ve los resultados en los parciales y particularmente en los finales. En los finales se presentan problemas porque, por ejemplo, vienen con una lectura realizada sobre un tema que eligieron, pero el resto no existe. Entonces, cuando uno se presenta, digamos, y esto lo digo por taller de coaching o por cualquier otra materia de la universidad, o de diferentes carreras. Cuando uno se presenta a un final, tiene que conocer el programa. Tiene que conocer el programa de teórico, tiene que conocer el programa de práctico, tiene que saber el análisis de la fuente, el trabajo que se hizo en clase, y no empezar con la historia que me olvidé, que no me acuerdo, que me bloqueé, que esto no lo leí. Bueno, si no lo leyó, no vengan. Este es el mejor, digamos, consejo que puedo dar. Si no se leyó, no se conoce la materia, ¿para qué llevarse el 2? Es preferible, no sé, dejar una última fecha o pensar en otra posibilidad en mayo o en junio. Ustedes tienen 5, si no me equivoco, 5 fechas para rendir un final. Entonces, cuando uno se presenta a un final, se presenta bien. A ver, no para ver qué pasa, porque en el a ver qué pasa, perdieron. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? Para promoverla vos tenés que tener el fichaje aprobado, el parcial presencial aprobado y el parcial domiciliario aprobado. Ninguno puede tener, supongamos que en un parcial tuvieron un 1 y después se sacaron, pues, un 2 y después se sacaron, qué sé yo, un 10 y 10, bueno, no promueven. Ya el hecho de que tengan un aplazo significa que no es posible. Por eso desde el primer día nosotros damos las fechas, las semanas corran rápido, cuando quieren acordar tienen el primer parcial presente. Por eso estoy diciendo, cuando salen la sugerencia, compren el material de la primera unidad, compren el material que tiene que ver con la historiografía en ramas, Porque ustedes lo van leyendo y también se van poniendo, digamos, en contacto con qué es este tema del taller. Y les recuerdo que es la primera materia de la carrera de historia. Es una materia que por sus características es una materia que no se puede dar libre. Otras materias de la carrera sí se pueden dar libre, en este caso no. Se llama taller, lo ideal que fuese grupos más pequeños para trabajar, pero bueno, esta es la realidad que tenemos. También damos gracias que todavía haya gente que siga pensando que vale la pena hacer historia. Y yo no sabía con qué número de alumnos me iba a encontrar, pero bueno, realmente es positivo dar la cantidad que hay. Y también no se apabullen con este discurso que les estoy dando acerca de las lecturas, acerca del fichaje, de rebel, las lecturas de teóricos, las lecturas de prácticos, porque ya hay generaciones que se han recibido dentro de esta universidad. Y unas cuantas. Acá tenemos, bueno, en este momento no sé más ni dónde está, pero es una egresada de esta universidad, ha hecho sus estudios de doctorado, ha hecho su maestría. Entonces, como ven, es un camino que ha sido posible, y vuelvo a repetir, este es el claro ejemplo porque es egresada de esta universidad. En el caso también Martín, es egresado de esta universidad, como la profesora Salles, que es egresada de esta universidad. Entonces, les vuelvo a repetir, este discurso inicial es siempre tiende a poner las cosas en la realidad, ¿no? No es que acá van a pasar porque a ver, ni sapo o no sapo. No, lo único que tienen que es saber. Uno puede comprender que alguien no haya entendido la lectura. Y si se presentan dudas, y esto es para todos, porque todos tenemos dudas cuando empezamos a leer determinadas cosas nuevas, hay que venir, hay que preguntar. Le pueden preguntar al profesor, le pueden preguntar a Estela, le pueden preguntar a Mañe, le pueden preguntar a Bernardo, me pueden preguntar a mí. Pero las dudas surgen cuando uno lee. Si no, no hay dudas. Y por otro lado, también quiero recalcar que no es solamente una cuestión de lectura. Porque el material se va acumulando y al 27, digamos, de abril, si yo fui leyendo pero no fui estudiando, entonces se arman esas mezcolanzas que están ¿qué pasó? Es lo mismo que cuando uno da una consigna para el parcial de un día. Si no se entendió la consigna del parcial, seguramente se va a elaborar mal. Como es una disciplina nueva para ustedes, porque recién empiezan a cursar, lo que también siempre sugerimos es que ustedes, a medida que van leyendo, tengan al lado un diccionario. El diccionario no es mala palabra. Hay diccionarios de sociología, hay diccionarios de antropología, hay diccionarios de historia, pero yo estoy diciendo un diccionario de la lengua española para empezar. Porque, ¿qué sucede? Pueden aparecer muchos vocablos que no entienden lo que significa. Y muchos alumnos tienen por costumbre continuar con la lectura, no importa si no lo entendí, pero a lo mejor ese vocablo es vital para comprender el texto. Entonces, ustedes tienen que tener un diccionario, porque también, ojo, y esto es la realidad, el vocabulario está limitado en muchos casos. Y ese vocabulario limitado hace que a medida que van leyendo, digamos, se pierda, digamos, la mitad de la comprensión, porque hay palabras que no se entienden. Uno se da cuenta cuando está dando clases, que por ahí uno tiene que utilizar otro giro, porque, digamos, las caras ponen en evidencia, digamos, el desconocimiento del vocablo, no se entiende lo que se está diciendo. Es decir, yo puedo... ¿Son las cinco más cortas? Bueno, entonces déjame terminar. Perdonen. Volviendo... al diccionario. Bueno, al uso del diccionario, el uso del diccionario es fundamental. Lo que quería agregar, por ejemplo, ustedes van a leer sobre historiografía griega. Pueden aparecer muchos vocablos en griego. Tal vez en la lectura el autor aclare cuál es la significación de ese vocablo en griego. Si no lo aclara, bueno, ustedes se acercan, preguntan, pero tampoco es necesario que ustedes en este momento inicial tengan que recordar a ver cuál es el vocablo griego. Pero sí, ¿cuáles son? Y esto, digamos, vuelvo a repetir lo que les dicen en el taller de lectura y comprensión. Ustedes tienen que captar del texto cuál es, digamos, la idea principal del autor, y junto con esa idea principal del autor, cuáles son las ideas, uno podría decir, secundarias, que aparecen en un texto. Es decir, ustedes tienen que tener una idea, digamos, conceptual de lo que leen. A mí no me importa que recuerden el acontecimiento. Es decir, indudablemente que si uno dice, si yo pregunto en este momento el 25 de mayo y el 9 de julio, muchos van a tequear. Porque hablamos del bicentenario, pero ¿el bicentenario de qué? La Revolución de Mayo. Bueno, bien. Pero si yo pregunto el 9 de julio... Independencia. Día de la independencia. Pero si por esas cosas... Si hay un confundimiento de fechas. Se me van a quedar mirando. Porque no hay, digamos, un registro demasiado completo, pero se está hablando constantemente del bicentenario, pero no se dice el bicentenario en la Revolución de Mayo, el bicentenario aparece asociado con infinitos problemas que hacen a nuestro país. Los fondos del bicentenario. El tema es el bicentenario. ¿Qué se festeja con el bicentenario? ¿Claro hasta acá? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo voy a comenzar, pero después voy a continuar la próxima clase. Hacia el final de todo, ustedes tienen una bibliografía general y documentaria. ¿Esto qué quiere decir? Si alguno, en el parcial domiciliario, mira la bibliografía general y complementaria, o puede llegar a tener el texto o los textos, y quieren incorporar material que esté señalado en esta bibliografía, perfectamente lo pueden usar. Es decir, acá tampoco es, ¿cómo les podría decir?, que tienen que hacer lecturas así. No, hay una amplitud en el programa de lecturas de diferentes posiciones, no todos los que escriben son historiadores, de sociales, tenemos periodistas, tenemos antropólogos, sociólogos, es decir, que nos dan otra visión, porque lo que nosotros apuntamos con el programa es a un hilo conductor, que es un poco mirar la historia desde otro ángulo y no desde la historia tradicional, y por el otro lado, tener en cuenta que lo que nos interesa a nosotros es el análisis de los problemas en todo. Por eso cuando yo me referí a fechas, acontecimientos, años, la batalla tal, el encuentro naval tal, todo eso lo dejaremos, digamos, para otras materias y para otros enfoques. Indudablemente que tienen que estar situados en el tiempo y en el espacio. Pero ese estar situados en el tiempo y en el espacio no implica, digamos, un ejercicio memorístico para decir, bueno, a ver, esto se corresponde con fulano que lo escribió en el 1275, después de Cristo o antes de Cristo. No, tiene que ubicar, yo digo, en este momento, Ibn Khaldun, un historiador tunecino, ¿vos tenés? Que les va a aparecer en una lectura como fuente, yo tengo que conocer que Ibn Khaldun no es contemporáneo nuestro, sino que lo ubicamos en el siglo XII. Esas cosas sí tienen que enmarcarlas, digamos, en cierta cronología. Pero lo que no voy a pedir es saber cuándo nació Ibn Khaldun, cuándo murió Ibn Khaldun, porque para nosotros, por lo menos para mí, no tiene ningún sentido. Sí que lo ubiquen, pero lo más importante, aparte de la ubicación, es cuál es el concepto de historia que tenía ese historiador tunecino para el siglo XII. Y si hay, por otro lado, algunas cosas que hoy uno de esos autores, que uno podría llamar, entre comillas, clásicos, nosotros vamos recuperando. Y como otras cosas, también se van descartando. Y como digo, no es malo volver a los clásicos, a los considerados clásicos. Pero esto es un tema que tiene que ver para más adelante con lo que se refiere a la investigación. El tema de los parciales, particularmente el parcial de investigación, yo diría, es un pequeño trabajo de investigación. Acá en la universidad, aquí en la carrera de historia, hacemos docencia e investigación. Es que formamos para enseñar, indudablemente, en la escuela media, para estudiar, para trabajar, digamos, en el ámbito universitario, para investigar. Es decir, ustedes recién empiezan la carrera, pero no saben dónde los va a llevar la carrera. Muchos vienen con la idea de formarse para dar clases en la escuela media, y a medida que van cursando y se van compenetrando con la carrera, empieza otra vez esa investigación, empiezan otros intereses a surgir. Como también es conveniente, pero esto lo adelanto porque por otro lado van a tener lenguas, con el español solamente, en historia, sea, aunque se dediquen el día de mañana a la historia argentina o americana, también tienen que conocer y poder leer y traducir de algún francés, que hay muchos, que se dedican, qué sé yo, a la historia de Mesoamérica, o ingleses que se dedican, por lo menos esas lenguas, para traducir, para poder leer y traducir, las tienen que manejar. Eso es hoy vital. No se reduce todo al texto, digamos, que está en español. digamos, hay otros historiadores. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de investigación, entonces se empieza a encontrar esas limitaciones que uno tiene. Al principio las tiene que ir venciendo. Entonces vuelvo a repetir, se recibieron muchos en esta universidad. Esta materia no es una cosa. Lo que único que pedimos es que se estudie. Leer, vuelvo a repetir, leemos todos, pero si yo te pregunto mañana, ¿qué dice Betis sobre la postura del colonialismo en el siglo XIX? Y Betis lo podés relacionar con esta mirada del orientalismo, perdón, del occidentalismo. ¿Qué es el occidentalismo? El no querer pertenecer o ser parecido a este mundo occidental que indudablemente tiene un centro, que es el mundo europeo. Y yo podría decir hoy en paralelo, pero en definitiva, nosotros como americanos no pertenecemos a este grupo, digamos, europeo. Somos nosotros. Como los árabes, Medio Oriente, Lejano Oriente, o como lo llamemos, serán los otros. Porque todo está centrado en una visión eurocéntrica. Y estos son los problemas que vamos a ir analizando. Entonces, ¿con quién arrancamos para analizar el problema del otro, el problema de la alteridad, el problema de la otredad? Con Heródoto. Heródoto fue el que marcó la diferencia entre los griegos y los bárbaros. Pero acá también hay que rescatar, digamos, que hubo otras culturas que la historiografía tradicional se ocupó de señalar que la historia empieza aquí. Y la historia no empieza. Y por más que ustedes tengan una materia que se llama prehistoria, que es una denominación, digamos, de los alemanes, siglo XIX, nosotros consideramos que no es una prehistoria, sino que es la historia de la cultura material. La escritura no hace a la historia, digamos, todo es historia. Entonces, historia de la cultura material, y luego tendrán una historia donde aparecerán indudablemente textos escritos y otro tipo de documentos, que ya iremos viendo cuáles son esos documentos. Yo podría agregar en este momento una pintura. Una pintura es un documento porque refleja, digamos, una época determinada. Bueno, para la semana que yo me tengo que ir, para la semana que viene, que empezamos a las 3 de la tarde, yo les voy a decir que ustedes lean llegué tarde, entonces significa que ahora explicamos, esperábamos a las 3 de la tarde, yo me voy, después a la cara y nos preguntan las preguntas. Les vuelven a repetir el día solamente que yo voy con los demás profesores, no hay problema. Es a las 3. Para la semana que viene, ustedes lean Peter Berg, La memoria, la historia como memoria colectiva. Woody, Jack Woody. Bueno, Jack Woody, que se llama Las consecuencias de la cultura escrita. Hay un autor que se llama, después ustedes se fijan en el programa. Yo lo único que estoy haciendo es marcar sobre cuáles lecturas voy a trabajar. Las consecuencias de la cultura escrita. M- Movigliano, anoten el apellido nada más porque después cuando van al programa la primera unidad les aparece. Movigliano. Y el otro autor es Om. Repito, Om, Movigliano, Budi, Peter Berg y Kando. Kandau se escribe. Burke por Peter Berg. Kando, Kandau, Budi, Momigliano, Ong. ¿Sí? Ustedes empiezan a leer. Porque indudablemente, si ustedes tienen la lectura realizada, se puede establecer un diálogo, intercambios de ideas, y no que esto sea un monólogo como lo fue hasta ahora. Y en los prácticos, en las clases de trabajo práctico, tiene que suceder exactamente lo mismo. Por lo general, los prácticos ganan más. Porque si piensan que los que estamos acá, nosotros somos unos insoportables, y no hay que abrir la boca, no, al contrario. Es que la clase se hace mucho más, más rica y más valiosa, si hay un intercambio de ideas entre el profesor o la profesora que está exponiendo y ustedes que han leído. Entonces, lo que puedo repetir, di unos cuantos textos de la primera unidad, lo que lleva a que en una segunda clase yo termine la unidad. Entonces ya hay una unidad 1 completa para el parcial del 20. ¿Se entiende? ¿Vos me entendiste? Bueno, ya me voy. Sí. Ahora se quedan con los profesores y les preguntan todo. Como pueda. Cortito les comento, esta semana hay paro docente, miércoles y jueves, convoca CONADO y CONADO Histórica, que son los gremios docentes de los docentes universitarios. El principio del paro tiene que ver con que no hubo oferta salarial por parte del gobierno, bueno, básicamente todos los docentes se adhieren. Ustedes tienen, los que usan el miércoles de economía, Tarumaco, Pedro Tarumaco, no me confirmó porque no tengo el mail, no tengo el contacto y no avisó. Así que no sé al principio si va a venir o no, que manejenlo ustedes si quieren venir o no. Lo que, el que sí me confirmó fue Ricardo Sofío para Sociología, que bueno, existe el día del paro, no van a tener que venir el jueves. Y lo que me dijo es que los que vengan el jueves de la semana que viene, vengan a las 4, por más que estén anotados en la comisión de las 2, porque el que arranca a las 2 de la tarde sería el práctico. Como ustedes no le hicieron nada todavía, arranca directamente el teórico a las 4. Eso tiene que ver con el paro. Una cosa cortita, nosotros como estudiantes siempre apoyamos el tema de los paros docentes, en toda la cuestión salarial, porque no es lo mismo un docente que está cobrando un buen salario que uno que está precarizado, que está contratado o que directamente no cobra como los docentes ad honorem. Y además es un reclamo, parte de las consignas es el tema de la infraestructura para las universidades, que se caen a pedazos, que faltan aulas o que bueno, no están de acuerdo al tamaño de después, bueno, vamos a tener que pelear porque no tiene una mejor aula. Bueno, después vamos a hablar con el apoyo de docencia para que tengan una aula para para solucionar el tema de conseguir una aula nueva. Después, en relación, bueno, ya está de paro, miércoles y jueves. Entonces, para mañana no se sabe, si el docente adhiere. El principio Pedro no avisó, así que no le puedo asegurar vengan o no vengan. ¿Había alguna manera? Ustedes definan si consideran que tienen que venir o no. Después, lo otro cortito, la semana que viene es el 24, el miércoles 24, es feriado, ustedes saben, es el aniversario del golpe del 76, bueno, siempre es feriado y hay movilizaciones. La universidad en realidad no, el gremio docente ADUNLU pone siempre los micros para que marchemos, sale de acá de la ADUNLU y pasa por NINE para los que le quede bien. El horario va a confirmar porque no tengo bien el horario de la convocatoria y después les aviso bien. Esta es una marcha que, bueno, muy amplia, no es partidaria, no es sindical, siempre marchamos todos, estamos a favor de la democracia y en contra del golpe y a favor, bueno, de los compañeros que desaparecieron en el proceso. Claro, por eso hay que aclarar que el 24 es feriado, no porque sea fiesta. No, para hacer. Bueno, así que les queda la convocatoria para la marcha y ya saben que después sí o sí, ni vengan, vengan después de la semana que viene a las 4. Con el tema de esta cruzada, nos juntaremos después para organizarlo un poco mejor, ver qué hacemos, cómo lo solucionamos, si nos ponemos una comisión nueva, una obra nueva, y bueno, que se respete siempre la banda horaria. Ustedes sepan que cada carrera tiene su banda horaria preferencial, que la carrera, los docentes la tienen que dictar sí o sí en ese horario. Pueden dictarla en otros, pero sí tiene que haber una comisión en ese horario. La de la carrera de historia es de 4 a 8. Y siempre los estudiantes tenemos que pedir que se respete. Bueno, creo que nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacemos ahora? ¿Venimos a las 3 o no? A las 3, que hay un docente lejos que venga a las 3. Sí, sí. No, claro. Sí. Pero que no puede venir, ¿no? Bueno, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, profesor. Hasta luego. Ustedes se van a encontrar en esta materia, sobre todo en un trabajo que yo agregué a la bibliografía como una adenda, el problema de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que significa hermenéutica? No. La interpretación es una doctrina. Exactamente. Es un proceso de interpretación. Pero de todos ustedes, uno me dijo la interpretación. No me dijeron 10 o 15. Quiere decir de que el uso del diccionario es muy práctico. Porque el diccionario, un buen diccionario, sobre todo el de la Real Academia, que trae la etimología de la palabra, es decir, de dónde viene, ¿no? Entonces ahí uno tiene una idea de que sabe de qué diablos, de qué concepto se está tratando. Porque es muy complejo leer algo y seguir avanzando sin saber qué quiso decir con la palabra que empezó. Porque entonces pasa una cosa mucho más grave que no estudiar. ¿Qué es lo más grave? Es muy simple. Que yo entiendo del texto lo que a mí se me antoja entender, pero no lo que el autor está queriendo decir. Entonces después vengo y me hacen una pregunta y digo lo que se me antojó. Y da la casualidad que lo que se me antojó no tiene nada que ver con lo que el texto plantea o el concepto contenido en el texto. Lo mismo pasa con heurística, con la palabra filosofía, gnoseología, ontología, con cualquier cosa. El problema no es solamente entender el texto, sino entender lo que el autor quiere decir. Más allá que estemos en desacuerdo con el autor, es otro problema. Yo soy un especialista en no estar de acuerdo con los autores. Por mi propia formación teórica, por mi propia formación filosófica, histórica. Entonces yo muchas veces disiento con los autores. Montones de mis libros están escritos al costado. Está muy bien, está mal, esto no es así. Un signo de pregunta, porque ve qué quiere decir con eso. Pero eso quiere decir también que yo estoy entendiendo lo que el autor propone, no solamente lo que yo interpreto o yo entiendo. Por eso que es muy importante ese asunto del diccionario. Parece una cosa trivial, pero no es trivial. Y sobre todo últimamente, en las últimas décadas, donde la gente en general tiene un vocabulario cada día más limitado y cada día más corrompido. Corrompido. La lengua española es una lengua muy rica, riquísima. Yo me precio de tener un enorme vocabulario, pero vengo de otras generaciones. Pero hoy en día, arriba con el inglés metido en todas partes, estamos escribiendo y hablando en espanglés muchas veces, una mezcla de español e inglés. Yo tengo conciencia de que yo hablo y escribo muchas veces en espanglés, muchas veces, pero con una salvedad: cuando tengo que escribir en mi lengua materna, puedo escribir con toda la galanura y con todos los recursos lingüísticos posibles, porque los tengo. Los tengo, van a saber por qué, porque de niño leía todas mis novelas románticas y aventuras, por supuesto. Escribí poesía muchos años, entonces tengo mucho vocabulario para escribir y para entender. Pero eso no implica que no escriba en espanglés, como cuando hago chat con uno de mis colegas que es arqueólogo en Israel y estamos escribiendo mitad ok, mitad mail, mitad nos terminamos saludando en inglés, francés, alemán, qué sé yo, incluso para pasar el rato. Y yo lo corrijo a él, de paso, porque él escribe muy bien en español, porque vivió muchos años en la Argentina, pero lo corrijo a pesar de todo, porque yo tengo, digamos, mejor redacción que él. Ese es un problema para entender a los autores. Y otro problema para entender a los autores es que muchas de las obras están traducidas al castellano por autores españoles. Yo les puedo dar un ejemplo. Si a mí me hicieron una crítica de un libro que yo publiqué, es un libro sobre historia del Antiguo Oriente, porque esa es una de mis especialidades. Pero fue, ¿por cómo venía la mano? Yo escribía una cosa, una palabra, un nombre de un lugar en el Oriente, con una KH al final, porque en realidad es una J dura. Es una transcripción del árabe, muy complejo. Y el español me criticó todo el tiempo el libro, diciendo que yo tenía que haber puesto Balik, por ejemplo, con J. Con J no lo he visto escrito en ninguna parte. Pero para los gallegos tiene que ir con J. Es como la palabra, es como la ciudad Jerusalén. En realidad la palabra Jerusalén, en inglés, en francés, en italiano, se escribe con M al final, no con N. Pero los españoles dicen, en español no hay ninguna palabra que termine con M. Y la palabra original, en hebreo o en semítico, termina con M. Así que yo la escribo con M y los otros me dicen que la ponga con M. Pero yo lo puedo hacer porque sé de qué estoy hablando, y aparte sé el semítico, estudié 14 años hebreo clásico. Y sé judío. Ni nada que se le parezca, pareciendo de italiano, pero es mi especialidad. Pero eso es un problema para la mayoría de la gente de las últimas generaciones, porque no tiene tanta riqueza. Nosotros veníamos formados de otras épocas. Yo en la escuela secundaria, allá en la década del año, en la década del 50, ¿no?, uno de mis profesores era un famosísimo poeta argentino que fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que me recomendaba leer libros de poesía del tiempo de la escarapela. Yo me lo leía. Claro, en el fondo eran unos poetas que a lo mejor eran malísimos. Hoy en día no los volvería a leer ni enfermo. Pero eso sí, pero me dejó una huella lingüística, un montón de cosas que me quedaron metidas en la cabeza. Entonces puedo entender las cosas más complejas con más facilidad que otros. Ahora, hay otra cosa que es muy importante, que la tienen que tener en cuenta, y esto sí que realmente me preocupa. Cuando un alumno va a dar una materia, el alumno, como dijo la profesora, no puede venir con el tema que eligió y lo sabe maravillosamente. Pero después de ese tema no tiene la menor idea del resto. Preparar una materia para dar un examen final como alumno regular, la única ventaja que hay entre un regular y un libre, y es que esta materia no se podrá dar libre. Pero de todas formas, esto lo digo en forma general, la diferencia entre un regular y un libre: el regular da todo lo que se dio, el programa que se dio. Si el programa tiene, póngale, 10 unidades y se dieron 8, da sobre las 8. El libre tiene que dar las 10 unidades completas. Pero en los dos casos, ya de las 8 como de las 10, el alumno no se puede presentar sin haber leído, conocido y estudiado toda la bibliografía obligatoria. No la bibliografía complementaria. La bibliografía complementaria, que hoy es muchas veces la que uno mismo también usa para armar el programa, es una bibliografía que, bueno, la puede usar como no usa. pero la que dice debajo de cada unidad bibliografía obligatoria, la tiene que conocer toda. Por la sencilla razón de que el examen final no es solamente dar el tema que uno eligió, con todos los lujos, todo muy bonito, etcétera, etcétera, sino que el profesor termina, porque en realidad elegir un tema para dar examen es una ayuda que nosotros le damos al alumno para que arranque, pero no es nuestra obligación. Desde el punto de vista de la obligación o de lo reglamentario, yo puedo no dar ningún tema a elegir y agarrar el programa y agarrar la unidad 5, por ejemplo, es decir, dígame tal cosa de la unidad 5 y dígame qué autores lo dicen y cómo lo están diciendo, es decir, no me lo diga de memoria, dígame los conceptos que dice fulano, mengano y sultano de la unidad 5, y el alumno tiene que saberlo para hacerle más sencillo, para suprimir la tensión nerviosa de un examen final. Le digo, ¿usted quiere dar algún tema en especial? Sí, macanudo, bueno, fenómeno. Lo da perfecto. Pero después que termina el tema especial, yo tengo la libertad, incluso la obligación, de preguntarle sobre el resto del programa. Y puedo tomar cualquier cosa. Incluso puedo llegar, cosa que no se hace generalmente, pero puedo llegar, si el examen no está muy, muy sólido, a meterme con la parte de práctico. Alguna cosa de práctico para mejorar, tal vez, en la exposición. Yo he tomado exámenes y no solamente en Luján, he tomado también en la UBA, porque yo soy profesor en Buenos Aires, y preguntarle a un tipo tal cosa, la laguna yo estoy acostumbrado ya al océano Índico, porque una cosa es una lagunita, otra cosa es el océano Atlántico, es decir, bueno, lo saco de ahí, lo pongo en otra cosa y no me puedo acordar porque yo los nombres no me los acuerdo. Bueno, escucha, pará un momento, pará, escucha, pongámonos de acuerdo. Es decir, no es que yo lo quiera asesinar al alumno, pero el alumno no puede dar una materia, yo no le puedo regalar las materias. Con un tema solo, hasta luego, chao, ya está. Alguna vez, incluso, le puede pasar a uno como profesor que un alumno elige un tema y lo da tan bien, pero tan bien, citando la bibliografía correspondiente e incluso citando bibliografía de otro punto, que por ahí, yo, bueno, también suficiente, toma, andate, tenés un 10, ya está. Pero es un accidente, es una casualidad, no es lo regular. Además, y la vez pasada, eso me pasó en Buenos Aires en algún examen que tomé recientemente, pero también tomé recientemente algún examen en Luján, de un muchacho que había viajado como 2 horas para llegar a dar examen. Se sentó y no tenía la menor idea de nada. Es decir, tenía 3 cosas sueltas y el resto nada, nada en absoluto. Entonces, tanto la profesora como yo nos le preguntamos, tú cuando venías viajando, que viajaste tanto tiempo para venir hasta acá, ¿qué pensaste que ibas a darte como examen final? Es preferible quedar ausente antes que te tengas que poner un 2. Porque para los profesores es muy triste tener que tomar exámenes desastrosos. Porque en realidad nosotros venimos y trabajamos acá. Es decir, trabajamos lo mejor que podemos, nos pasamos preparando las cosas, seleccionando la bibliografía, rompiéndonos el alma, tratando de crear temas distintos, explicarlo de otra manera, y resulta ser que después el feedback, es decir, la respuesta es nada. Entonces uno piensa, o no entiende nunca nada, o a nadie le importa un rábano. Ese es el problema. Hay un problema de seriedad de parte del alumno, e incluso de respeto hacia el profesor, de la misma manera que yo tengo que respetarlos a ustedes, porque es una norma de mi conducta personal. Yo lo único que exijo es que me respeten a mí. Porque si no, yo vengo acá, hablo, trabajo, me canso, me quedo afónico, y a nadie le importa un corno. Entonces para eso no vengo directamente, me siento, charlamos de cualquier cosa, jugamos al truco y después me voy a mi casa. Total, lo mismo. Pero yo tengo una responsabilidad profesional. Si asumo esa responsabilidad, entonces los alumnos también tienen que asumir la suya. Porque esto es una especie de contrato. Ustedes no vienen a perder el tiempo. Porque la verdad es que venía a perder el tiempo, aguantarse a un maniático que está parado acá delante de ustedes diciendo un montón de cosas que no entiende. Y después, no hacer absolutamente nada, perder el tiempo, salir corriendo. No, que te quedaría mejor que quedarse a dormir la siesta. Sería mucho más satisfactorio. Es decir, ese problema de responsabilidad lo tenemos que asumir, tanto por nosotros como por ustedes mismos. Eso es la verdad. Porque si no vienen y que por ahí están cansados de trabajar y se sientan acá a escuchar algo que no les interesa, o que realmente no lo entienden o no sé qué, y bueno, es decir, por eso les vuelvo a repetir, pienso, como dijo la profesora, ir preparando la materia en forma seria, porque los exámenes, cuando uno los toma, los va a tener, los toma seriamente, tanto los escritos como los no escritos. Es decir, quiero que tengan claro que lo que ella dijo, con la que ella y yo trabajamos juntos hace como 30 años, no acá en Luján, sino desde Buenos Aires, ella es muy exigente, yo también soy exigente, pero somos exigentes a lo mejor de formas diferentes, porque tenemos comportamientos distintos, personalidades diferentes. Pero no queremos matar a nadie, todo lo contrario, al contrario, no, ustedes no tienen una idea lo maravilloso que es haber trabajado mucho y que un alumno rinda brillantemente. Yo en muchos exámenes que me pasaron cosas así, he puesto sobresaliente, o hemos puesto en ambos dos sobresaliente, y el alumno se para y dice, bueno, gracias profesor, ¿sabe lo que le contesto yo? No, por favor, no me agradezca nada. Yo le tengo que dar gracias a usted. Porque usted me ha retribuido con su esfuerzo todo el trabajo que yo hice. Eso es lo importante. Lo importante es que el profesor se siente agradecido al alumno cuando el alumno rinde, cuando el alumno le demuestra que todo el esfuerzo invertido no ha sido en vano, sino que ha servido para algo. Por esa misma razón es que les insisto, si no entienden, vengan y pregunten. Yo, por ejemplo, agregué un texto este año, que es un texto muy complejo sobre la hermenéutica. Si no lo entienden, vienen y me preguntan. Pero no lo pasen así, bueno, dejémoslo ahí, chao, que no se entiende. Hay un texto muy sencillo que tiene que ver con la verdad en la historia, que tiene montones de datos de todos los tamaños, pero las ideas son muy simples. Tiene que ver, el meollo de la cuestión tiene que ver con el problema de la ideología. Vienen, lo preguntan y no tienen por qué recordar. Ahora, eso sí, yo les pregunto, ¿qué dijo fulano? O nómbreme por lo menos tres autores distintos de ese texto que opinaron sobre tal cosa, Y algunos me tienen que decir, no me digo, yo no quiero que se acuerden todos los autores, que hay 10, 15, se acuerden de los 10, 15 autores, se acuerden de dos o tres. Algunos que le hayan llamado más la atención, bueno, perfecto. Pero eso significa que han comprendido el mensaje, porque si no, uno se pone a pensar para qué diablo dijo la biología. Porque no se puede dar exámenes finales, ni siquiera parciales, solamente con los teóricos. Solamente con los teóricos que se toman, los apuntes que se toman en clase. Los apuntes que se toman en clase, y lo que el profesor dice en clase, es aclarar o profundizar algunos aspectos del conjunto del material bibliográfico que se está dando. Esa es la verdad. Pero no solamente con el teórico. Me sé lo teórico de memoria, ya tengo la materia resuelta. No, no tiene resuelta, porque yo lo que estoy haciendo acá es sintetizando montones de cosas, sin particularizar exactamente ninguna. Es decir, estoy haciendo una síntesis. Y al hacer una síntesis, estoy involucrando un montón de cosas, incluso agregando ideas nuevas que por ahí se me van ocurriendo a medida que voy analizando lo que tengo que decir. Pero no estoy hablando de un autor en particular o de otro autor. Lo agarro y dice, agarro de lo que dice este más lo que dice el otro, lo junto, saco el conflicto de idea central, divago, me voy para otra rama porque me acordé de algo que tiene que ver con el tema pero no está en la bibliografía. Ese es el planteo. Así es que no, los apuntes de clase son importantes porque son hilos conectores, pero no son la materia ni el programa. Y ojo con los que nos graban las clases, porque también se graban las clases. Yo sé, con el MP3 se graban. ¿Saben por qué? Ojo, porque ni la doctora Murphy ni yo vamos a corregir nunca una clase grabada, porque tenemos 18.893 cosas en las manos al mismo tiempo. Y no podemos estar corrigiendo clases. Es decir, que la grabó y si la regaló, la distribuyó, le servirá, fenómeno macanudo, pero no lo tomen como palabra revelada ni como algo fundamental ni básico, sino que lo real es la bibliografía. Porque una materia se puede dar perfectamente conociendo a fondo la bibliografía. Y además, utilizan los teóricos para enganchar los temas o para aclarar algunos aspectos. Eso se lo digo a ustedes que son chicos que recién empiezan una carrera de historia. Es importante que lo tengan de movida, de entrada. Porque cuando después siguen bien, están ya metidos en la carrera, bueno, ya hay algunas chicanas que uno ya las tiene media masticadas y sabe cómo moverse. Pero si empezamos bien, todo lo demás puede mejorar naturalmente. Pero si empezamos mal, entonces todo sale mal. Bueno, ahora les dejo descansar un poco porque me han dejado solo y las otras. Y esta primera clase normalmente es una clase, digamos, de conversación colectiva. No es una clase de consideros que son para la. No puede arrancar si no arranca el plan azulero, porque ella tiene el comienzo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no